Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. La Dirección de Vinculación de la Universidad Central del Ecuador presenta Huellas y Vínculos, una nueva forma de aprender. Huellas y Vínculos, música, historia e información. Huellas y Vínculos, donde la participación es acción. ¡Hey! Muy buenas tardes a todos, amigos y amigas. Y bienvenidos de nuevo a nuestro programa Huellas y Vínculos. Mi nombre es Paula Marisalde, pero me pueden llamar Pauli para evitar confusiones. Esta tarde me acompaña en la locución Pau Espinosa. No se olviden, chicos, de visitarnos los martes de 2 a 3 por Radio Casa de la Cultura 940 AM o por nuestra página web www.radiocce.com. Exactamente, Pauli. Un saludo a todos en casa. Yo soy Pau Espinosa y es un placer estar junto a ustedes una tarde más en este su programa. Hoy les tenemos preparado más noticias que se han desarrollado a lo largo de la semana en nuestra universidad, música súper chévere y obviamente un capítulo más de nuestra radionovela Enredos de un Encuentro y de nuestro radioteatro de la Universidad Central que tanto les encanta. Así es, amigos, no se despeguen porque lo que se viene va a estar súper bacán. Les recordamos a todos que pueden seguirnos en nuestra fanpage de Facebook Huellas y Vínculos y también en nuestra cuenta de Instagram Huellas-Vínculos, donde estaremos posteando trivias acerca de nuestro radioteatro y radionovela. Pónganse pilas que pueden ganarse premios geniales. Bien dicho, Pauli. ¿A que no adivinan cuál es el premio si ganan? Si contestan correctamente las trivias, se ganarían un papel en nuestro radioteatro. Es la oportunidad perfecta para salir al aire en nuestro programa, chicos y chicas, así que pilas y muy atentos a cada capítulo. Dicho todo esto, empecemos con las novedades de la semana en nuestra universidad. Bueno, Pauli, como ya sabemos, la crisis sanitaria provocada por el reciente COVID-19 ha desatado una serie de cambios en el modo de vida de grandes y chicos. Estás en lo correcto, Pau. Ahora nosotros y nuestras familias le hacemos frente a la pandemia desde casa con el uso de la tecnología y las debidas medidas de precaución, en caso de salir para abastecernos de víveres o medicamentos. Así es, Pauli. Ahora las mascarillas, el teletrabajo y las plataformas virtuales para la educación son la última tendencia en la moda. Sin embargo, últimamente la educación pública ha experimentado ciertas dificultades como resultado del recorte presupuestario impuesto por el gobierno a las universidades por la pandemia del coronavirus. Nuestra compañera Kimberly Freire nos trae los detalles de cómo esto afecta a la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Chicas, debido al recorte presupuestario a la educación superior, el decano de la Facultad de Medicina, Ramiro Estrella, señaló que un tercio de sus docentes se encuentran trabajando por contrato, lo que significaría que aproximadamente 100 profesores no podrían continuar con sus actividades, y esto causaría el cierre de la Facultad de Medicina y Enfermería. Recalca también que utilizar a otros docentes en esas áreas sería muy complicado, pues se tendría que disminuir otras actividades como investigaciones científicas o proyectos de vinculación con la sociedad, que en estas facultades son muy indispensables. Finalizó diciendo, no podemos reemplazar a un tercio de nuestros profesores de la noche a la mañana. La Secretaría de Educación Superior de Ciencia, Tecnología e Innovación, más conocida como CENESID, ha dicho que la educación superior pública se financia por una parte de la recaudación del IVA y del impuesto a la renta, pero la universidad responde que en la Constitución está establecido que el presupuesto a la educación no puede verse afectado ni siquiera en emergencia o en estado de excepción. Esto ha provocado que estudiantes y docentes centralinos salgan a las calles, por supuesto con las medidas de salud señaladas, a manifestarse en contra del recorte presupuestario. Gracias por la información, Kimi. Creo que todos concordamos en que la educación pública jamás puede ser vulnerada. Hablando del recorte presupuestario, nuestra compañera Gabriela Vaquero nos va a hablar de cómo la Facultad de Artes también se ve perjudicada con esta disposición. Hola chicas, así es. Como todos sabemos, las universidades públicas del país siguen en la incertidumbre con respecto al mencionado recorte en los presupuestos para la educación superior, a pesar de las medidas cautelares emitidas por la Corte Constitucional. Ante este recorte presupuestario, las universidades públicas se verían obligadas a realizar reajustes en el gasto público, e incluso podrían poner en riesgo el funcionamiento de ciertas carreras que cuentan con este dinero para asegurar su estabilidad. Una de esas carreras es danza, de la Facultad de Artes en la Universidad Central del Ecuador. Esta carrera se vería seriamente afectada si el recorte presupuestario llegase a reducir los recursos necesarios para su operatividad. Las autoridades de la carrera de danza se han pronunciado al respecto, exigiendo al gobierno cumplir con el compromiso que tienen con la profesionalización de los bailarines y con el equipo docente altamente capacitado para enseñar. La solidaridad con esta carrera se extiende hasta sus compañeros de facultad y otros estudiantes universitarios que han seguido manifestándose en la jornada de protestas en contra de las medidas del gobierno, algunos de ellos valiéndose de carteles, pancartas y realizando puestas en escena para demostrar su oposición al recorte. Gracias Gaby por tu aporte. Como ya mencionamos antes, el descontento y la inconformidad de los estudiantes y docentes de nuestra universidad por esta medida se hace notar. Efectivamente, Pau, hablando de descontento, nuestro compañero Álvaro Espinosa nos explica a continuación de cómo miles de estudiantes y profesores de la Universidad Central se han movilizado a las calles para protestar de manera organizada. Exactamente, chicas. Miles de manifestantes se convocaron este lunes 18 de mayo de 2020 en diversos lugares de la capital para expresar su rechazo al recorte de 98 millones de dólares para 32 universidades y escuelas politécnicas públicas. Con este ya suman tres los plantones que se congregan bajo la dirección del Frente en Defensa de la Educación Pública, integrado por estudiantes, docentes y trabajadores de la Universidad Central del Ecuador. Parece ser que la inconformidad por esta disposición del gobierno salta a la vista. Pero dinos, Álvaro, ¿quiénes participaron en esta tercera protesta? Ya que lo preguntas, Pau, para esta ocasión se unieron estudiantes de la Escuela Politécnica Nacional, la Universidad de las Fuerzas Armadas y los chicos egresados del Colegio Mejía, todos portando su respectiva mascarilla, a 2 metros de distancia, algunos con cacerolas y tocando instrumentos en señal de disgusto, y otros con cartel en mano y gritando consignas en defensa de la educación pública. Los estudiantes pegaron carteles en la pared externa de la universidad y se tomaron la avenida Ladrón de Guevara para mostrar las consignas escritas en sus carteles. Los conductores que transitaban por el sector mostraban su apoyo haciendo sonar los pitos de sus autos. En su recorrido se sumaron ciudadanos que se manifestaban en contra de la recién aprobada Ley Humanitaria, formando así un gran conglomerado de personas que están insatisfechas con la realidad del país. Muchas gracias, Álvaro, por la información. La participación de docentes y estudiantes ante la situación de los recortes es un valiente esfuerzo en defensa de la educación, más aún en tiempos de coronavirus. Antes de continuar con más, los dejamos con una canción súper chévere y colorida que se llama Despierta, Rick Chari, que mezcla el talento de varios artistas ecuatorianos. Sunguya, subyuyaya, runa kuna kaspaka, kana kanchi carajo. Los medios le ponen ajo, sazona la información, preparando puro racismo para toda la nación. Que no cacha, y macha, alicha, nalicha, yapacha, ashacha, chinaya, nyukanchicha, takuna, y mashachi, y danga, boom, falla. Estamos preparados para la batalla. Maldad, crueldad, realidad, falsedad, no detienen esta lucha por la libertad. Falla, que la guerra está ya. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Vaya, que la guerra está ya. Estamos preparados para la batalla. Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Doblar las rodillas, ese espíritu nos tiene que acompañar. kuna tukuya hatari kapari makipura rispa usasumi ali yuyaita tuk yachishuni mata shina grishun kaika yakimari yakiman yaikurkanchi shuk yashina kanchi shuk yuyaya shuk sumuya shuk maki yorkumanda samuskanchi misu yuyaita urmachispa katishumi urgencia, milicia cultural, estrategia cosmopolítica, comunitaria originaria, nuestra trinchera siempre será en la yacta, quitemos del poder a las sanguijuelas, 500 años en esta resistencia, en paro se quedó mi corazón, por ver a mi pueblo como carne de cañón, bum, bum, bum, bum. Caipi mi rigurín, machata shinarín, canguna de yacha chingapa tu cuya ya caspa usharín, bumpitanda la cuisca canchi, canguna marricu chingapa tu cuya alcatarica mi canchi, canguna ta anchu chingapa, kikin bakunga mi mukuta yarin, kichi karun manda ricuspa chuchuspa calpan, kichi, punta manda macana junchi, shinakaspa camisa na canchi, kunanga hatari shunchi. Vaya, que la guerra está ya, estamos preparados para la batalla, somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Vaya, que la guerra está ya, estamos preparados para la batalla, somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio. Lucharemos de pie, no viviremos de rodillas. Nos negamos a morir, a defender nuestra cuadrilla. Somos el tallo del maíz, convertido en semilla. Fortaleza reencarnada, nacido de las costillas de los taitas marginados. Fue terrible, lamentablemente, los hechos suscitados. Pero por su resistencia, sus legados fueron conservados. Dado la represión que han pasado, nos oponemos a volver a ser utilizados. Ridiculizados como entretenimiento en programas de televisión, por ejemplo. Pedimos sea valorada sin resentimientos la sabiduría ancestral junto a su conocimiento. Florecemos nuestros pensamientos de cada equinoccio, fomentando unidad. No existen momentos de ocio, cosechamos lo anhelado esperando el solsticio. Gracias cultura guerrera por no caer al precipicio. Páramo, manda mi chamuchi, somos del páramo y ahí nos quedamos. Cuidadito, carajo. Despierta Richari es una canción compuesta por los Ning, Inmortal Cultura, La Mafia Andina, Don Gato, Runa Rap, Uma Zapas, Afrin Baya, Danilo Arroyo, Earworm Studio, Ave de Altura Realización Audiovisual, Valeria Rivilla, Carlos Abreu y Hugo Yumikinga. Esta es una auténtica minga artística y audiovisual compuesta y producida el 12 de octubre de 2019, contando con más de 100.000 visualizaciones en YouTube. Así es, Pau. Es una obra intercultural que expresa un sentimiento profundo de lucha, resistencia y defensa de los derechos humanos de los indígenas. Su letra fue realizada tanto en español como en quichua y transmite a quien la escuche su espíritu guerrero y de protesta ante las injusticias del sistema. No cabe duda de que en nuestro país existen muchísimos artistas llenos de talento que componen obras súper chéveres y cada vez más diversas. En fin, amigos, vamos con más novedades. Pau, me estabas comentando un poco acerca de lo que el doctor Fernando Sempertegui dijo con respecto a la reciente medida. Así es, Pauli. Amigos, quiero contarles que el rector de la Universidad Central del Ecuador, Fernando Sempertegui, ha declarado su posición respecto al último recorte presupuestario en varios medios de comunicación. Entre sus declaraciones destaca el hecho de que no hubo un previo aviso acerca del recorte presupuestario y que para nuestra universidad llega a ser de $11.300.000 menos, es decir, el 10% menos del presupuesto normal. Este recorte afecta tanto a docentes como estudiantes y personal administrativo de nuestra institución, pues no se podrá pagar los salarios de los tutores de internos rotativos de las carreras de salud y médicos de posgrado. También tendría que haber un recorte en la nómina de docentes que trabajan bajo contrato y la reducción de cupos para las distintas carreras, con lo que muchos bachilleres no podrían acceder a la educación superior. Por otro lado, una de las más graves consecuencias del recorte es que habría problemas para garantizar la oferta académica, pues peligra la continuidad de carreras en línea e incluso las matrículas de este semestre tuvieron que retrasarse. Además, el rector hace un llamado de atención a las autoridades, pues la educación está fuertemente vinculada a la salud y al progreso de todo el país, por lo que se debe garantizar la educación de calidad y no se puede recortar el presupuesto. Recordemos que muchos de los profesionales que hoy están luchando contra la pandemia, tanto en el área de salud como en el área técnica y estratégica, vienen de las distintas universidades públicas del país, por lo que es fundamental garantizar el acceso a la educación. fuertes y concretas declaraciones del doctor Sempertegui en contra de esta medida. Nuestra universidad se mantiene en desacuerdo con el recorte presupuestario. Nuestra compañera, Alison Yumikinga, nos va a hablar a detalle de este tema y las resoluciones que se están tomando. Hola chicas, así es. En medio de esta crisis económica dada por el COVID-19, la universidad se pronuncia sobre las leyes que está aprobando el gobierno. Las autoridades de la universidad han expresado su preocupación por la situación de vulnerabilidad a la que se ha expuesto lo público con la Ley de Apoyo Humanitario, pues su peso mayor recae sobre la clase trabajadora, que en estos momentos está asumiendo el mayor sacrificio. La universidad manifiesta que hoy nos enfrentamos a tener que decidir entre la economía y la vida, entre la educación universal y la exclusión. La educación pública, a pesar de que se negó que se fuera a dar la reducción del presupuesto, se mantiene también atenta por las nuevas declaraciones del ministro Richard Martínez, en donde se afectaría nuevamente a las universidades y escuelas politécnicas. De esta forma, la universidad rechaza que se ponga en riesgo la educación superior, además de que se hace un llamado al ministro de Economía y Finanzas a que dé el cumplimiento de las medidas cautelares dispuestas por jefes constitucionales, que suspenden el recorte. ¡Qué interesantes datos nos has traído, Ali! La postura de la Universidad Central del Ecuador ante este recorte presupuestario es la primera línea de defensa para garantizar una educación pública eficiente. Hablando de esto, Pau, ¿te enteraste que el Frente en Defensa de la Educación Pública puso la frase "no al recorte" en las faldas del RUCU Pichincha? Sí, cuéntanos más, Pau. Verás, el Frente en Defensa de la Educación Pública se organizó para colocar la frase en el RUCU Pichincha para visibilizar la lucha de la comunidad universitaria contra el recorte del presupuesto a la educación y contra la ley humanitaria. Esta idea surge ante la necesidad de encontrar otras formas de protesta, porque como estamos en cuarentena es imposible realizar una manifestación súper grande. Tú sabes que esto nos afecta a todos, y bueno, hoy debemos estar más unidos que nunca. El Frente en Defensa de la Educación Pública está formado de aproximadamente 10 colectivos integrados por alumnos, maestros, profesores y trabajadores de la Universidad Central del Ecuador. Sebastián Ortiz, miembro del colectivo Uso en Resistencia, me comentó que todo este trabajo es gracias a la organización. Él me dijo que los voceros de cada colectivo convocaron a las personas para que se unan. También me contó que para llegar a RUCU Pichincha, todos colaboraron. Las personas que tenían autos organizaron rutas para recoger a las personas que no tenían un medio de transporte. En cada auto fueron 4 personas. Finalmente llegaron al RUCU y tuvieron que hacer una caminata de aproximadamente 20 minutos. Sebastián dijo que esta fue una experiencia gratificante, porque siente que está haciendo algo en nombre de todos los estudiantes. Se lucha en nombre de aquellos que no pueden estar presentes. El compartir con los compañeros, con gente nueva, fue algo que le permitió socializar de nuevo, pues debido al encierro, esto se dejó de lado. Bueno, Pau, creo que como Sebastián, hay muchas más personas que piensan en colectivo. Es impresionante ver cómo la organización puede ayudarnos a ganar batallas. Imagínate el trabajo que tuvieron que hacer para llevar a las personas al RUCU, para conseguir las telas y todos los insumos que utilizaron para realizar este trabajo. Definitivamente, Pauli, la lucha nos ayuda a salir adelante. Ahora nuestra compañera Anabel Marcillo nos trae un dato histórico acerca de nuestra universidad. Pues sí, Pau, hace poco en la página de Facebook de la Universidad Central se publicó un boletín donde diversos docentes hablaron sobre la universidad pública y su debilitamiento. Si realizamos un recorrido por la historia de la universidad y en especial de la universidad pública, podremos evidenciar debilitamientos, producto de los recortes presupuestarios, lo que ha dejado como resultado menos oferta académica, afectación al desempeño docente, a la investigación y el cierre de carreras, entre otros muchos problemas. Silvia Vega, docente de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, mencionó que es necesario realizar un análisis sobre la evolución de la universidad ecuatoriana. También resaltó que en la década de los 90 fue marcada por el debilitamiento de la universidad pública, al mismo tiempo que hubo un crecimiento de la universidad privada al punto de llegar a más de 70 universidades. En esta misma línea y frente a lo establecido por el Consejo de Educación Superior sobre el aumento de dedicación docente y alumnos por aula en el contexto de la emergencia, Vega señaló que al tomar estas medidas no solo se afecta a la calidad docente, sino a la enseñanza de los estudiantes. porque los docentes no podían preparar adecuadamente sus clases, corregir trabajos y se limitaría la posibilidad de que los estudiantes tengan una retroalimentación, tutorías personalizadas, entre otras. Tienes toda la razón, Annie. El acceso a una educación pública y de calidad es un derecho de todos. Nada ni nadie en ninguna circunstancia puede poner en riesgo el futuro de los jóvenes. Amigos, esas han sido todas las novedades de la semana en nuestra universidad. Gracias, chicas y chico, por sus esfuerzos para estar al tanto de todo. Y sí, ya sé lo que están pensando. ¿A qué hora será que ponen el radioteatro y la radionovela? Pero antes de pasar a lo más chévere de nuestro programa, decidimos preguntar a tres chicos de nuestra universidad acerca de lo que piensan de este recorte que tanto nos preocupa. ¿Cuál es tu opinión acerca del recorte presupuestario a las universidades y escuelas politécnicas públicas? Lo que se refiere a un recorte presupuestario sobre las universidades, ciertamente el desacuerdo es general y me sumo a eso porque también nosotros como estudiantes sufrimos en carne propia lo que sería no tener primero un lugar en donde poder estar en nuestras clases. El primer síntoma de que esta crisis se está agudizando cada vez más y que viene desde hace algún tiempo esto de la crisis y queriendo recortar el presupuesto a las universidades. Han querido hacerlo, pero la pandemia fue la excusa perfecta para poder hacer este 10%. Como todo estudiante, yo estoy muy preocupado por lo que nos quieren hacer, violentar los derechos a todos nosotros. Eso es algo que por más que lo logro ver así en un análisis más profundo, no tiene ningún nombre. Esto está por todos los lugares que se los vea, violentando todo lo que serían nuestros derechos. Entonces deberíamos como que primero, si es que el gobierno tiene algo de credibilidad, pues no hacerlo, ya que los estudiantes es lo que sería en un futuro la fuente generadora de ideas. Y el gobierno no tiene el poder absoluto para poder hacer este recorte, ya que esto primero no beneficia a nadie y esto solo agudiza la crisis y deja ver lo que sería la mala administración actual que existe por parte del gobierno en turno. Creo que el recorte presupuestario es parte, ¿no?, de la agenda impuesta por el FMI, también por los grupos económicos que prácticamente están manejando el país junto al gobierno de turno. Considero que se pueden tomar otras medidas alternativas por parte del Estado, las cuales no ha tocado ese tema, por ejemplo, el cobro de los impuestos que deben grupos económicos. Y por otro lado, pienso que todo esto entra en el marco de ese pensamiento derechista, hegemónico, al pensar que todo lo público es malo. Y de alguna forma comenzar a privatizar, y eso que estamos viendo que la privatización de los sectores de la salud, de la educación, se están uniendo a la privatización de otros sectores del turismo y otros sectores importantes como la comunicación. Entonces vemos por dónde está yéndose el gobierno. Me gustaría hacer unas puntualizaciones respecto al argumento que ha presentado el ministro Richard Martínez de que las universidades no ejecutan completamente su presupuesto, ni de forma eficiente. A ver, hay un par de cosas que hay que considerar. Entre ellas, tenemos que considerar que el presupuesto de las universidades se conoce hasta marzo y que llega a transferirse, es decir, que ese presupuesto llega a las universidades 4 o 5 meses después, e inclusive hasta agosto. En algunos casos, la asignación de presupuesto a inversión llega a transferirse hasta octubre. Las universidades tienen dos tipos de gastos, gastos corrientes y gastos de inversión. El problema de la ejecución presupuestaria está sobre todo atada a la ejecución de gastos de inversión. Pero esto también está, digamos, atado a un sistema de compras que varias autoridades, docentes e investigadores de respectivas universidades han señalado que incapacita a las universidades a ejecutar el presupuesto de forma eficiente. Y dado que las universidades cierran sus años fiscales a la primera semana de diciembre, esto muy bien puede explicar esa no ejecución presupuestaria. Entonces, esas son algunas puntualizaciones que yo creo que hay que hacer, porque eso permitiría entender que el argumento del ministerio y del gobierno no son lo suficientemente fuertes como para ejecutar el recorte presupuestario. Esa es una contribución que yo podría dar. Espero que sirva de algo. Gracias. Ahora sí, chico, llegó por quien lloraban. Obvio, hablo del radioteatro, ¿o qué pensaban? Bueno, no les quito más tiempo, agárrense de sus asientos, que lo que se viene está full chévere. Rastros centralinos, forjando la identidad universitaria. Crisis y luchas de la Universidad Central. Resistiendo y forjando educación. A partir de los años 80, la Universidad Central del Ecuador enfrentó una grave crisis en la educación, a causa de las erróneas gestiones de los gobiernos de turno. A su vez, nacen en ella movimientos estudiantiles que defienden la educación superior y, además, defienden los intereses del país. La universidad se ha convertido en un importante actor político. Estamos atravesando difíciles momentos. Aunque a muchos ha beneficiado el libre ingreso a la universidad, estamos enfrentando graves problemas por eso. Sí, es una locura. Hay una gran cantidad de estudiantes. Las aulas están llenas como gallineros. Eso no es nada. Los sueldos son bajos y no tenemos la infraestructura adecuada para enseñar. ¿Sabe usted lo que provoca esto? Claro que sí. Estamos enfrentando una mediocrización de la enseñanza y un facilismo académico. Jamás se ha visto eso en la Universidad Central. Es muy vergonzoso. La Universidad Central, a más de los problemas que enfrentaba con la deficiencia en la educación, se le agregaba que la actividad política se encerró en mezquinos problemas caseros y pequeñas batallas por el poder administrativo, dejando a la Universidad Central del Ecuador empapada en sus propios problemas, sumida en una inercia intelectual y con muy poca vinculación a lo que pasaba más allá de la Avenida América. En la década de 1980 se dieron las manifestaciones de los trabajadores, con mayor impacto desde el retorno a la democracia en 1979. El gobierno de León Febres Cordero enfrentó 7 huelgas en contra del autoritarismo, de las políticas económicas, por mejora de salarios y en contra del alza de la gasolina. Desde esa época no se ha dado un paro de tales dimensiones en el país. El papel de los estudiantes también fue más protagónico en las calles, donde se registraron enfrentamientos con la fuerza pública. ¿Sabe lo que están diciendo de nosotros los estudiantes que salimos a las movilizaciones? No, pero me imagino. Dicen que no venimos a la universidad a estudiar. ¿Qué dicen? Sino a hacer política. Me imagino quién lo dice. El gobierno, los medios de comunicación. Escúchalos cómo mienten ahora mismo. Están desprestigiando lo público, exaltando lo privado. Nos tienen miedo, miedo de que les quitemos el poder. Tienes razón, escúchame bien. Si ves un policía, corre, no dejes que te atrape. Si lo hacen, nada bueno va a pasar. Sí, lo sé. ¡Vamos! Ser joven o estudiante se convirtió en sinónimo de ser subversivo, criminal o tratar de desestabilizar al régimen. ¡Los estudiantes no dejaremos que el gobierno nos quite la educación y opriman al pueblo! ¡Cógelos, cógelos esos dos! ¡Corran, corran! Tanto estudiantes como maestros y todo aquel que se mostraba descontento con el gobierno de Febres Cordero era perseguido, apresado y torturado. Cientos de personas desaparecieron en su gobierno. Buenas, vecina. ¿Me ayuda con un café y una libra de azúcar, por favor? Ahorita le ayudo a mi profe. De hoy reportan varios desaparecidos. Qué terrible lo que pasa en Quito, ¿no? Sí, qué pena por esos jóvenes. Pero hay que admitir que son unos temerarios, valientes, que no se dejan de este gobierno opresor. Calle, calle mejor. Deje esas ideas revolucionarias. No vaya a ser que le pase algo a usted también. No me va a pasar nada, vecina tranquila. Pero debo seguir plantando semillas de conciencia y revolución en las jóvenes mentes. ¿Tengo la bondad de usted, Consuelo Benavides? Sí, soy yo. ¿Está usted detenida? Le dije, vecina. ¡Alto! No, no se la lleven. Solamente es la maestra. Maestra para los futuros. Alfaro vive carajo de serf. Sucesos como estos se dieron en el gobierno de Febres Cordero. Fue un gobierno fuertemente represivo, donde las persecuciones políticas, la tortura y el asesinato estuvieron muy presentes. Pese a eso, hubo varias movilizaciones y huelgas nacionales, lo cual llevó a declarar al país varias veces en estado de emergencia y actuar a las fuerzas policiales con excesiva represión para con los manifestantes. Mira todo lo que ha pasado. Tanto tiempo ya, y todo sigue igual. Así es. La crisis de la universidad no hace más que acrecentarse. Y no hablemos de la pérdida de la producción académica e investigativa. Estamos teniendo la misma conversación que hace año. Siendo sincero, yo tenía la esperanza de que las cosas fueran mejor. La universidad se convirtió en el patito feo de los gobiernos de turno. La educación de la Universidad Central se estancó. Se volvió una máquina de títulos universitarios, pero sin una propuesta educativa. Entre todos echaron la culpa, y quienes perdieron en definitiva fueron los estudiantes y el país. Este fue un trabajo de vinculación con la sociedad realizado por estudiantes de sexto semestre de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Guión: Alison Yumikinga, Anabel Marcillo. Narración: Alison Yumikinga. Con las actuaciones de Brian Ayala como decano, Julián Arellano como profesor, Jairo Galarza como policía, Brian Santos como periodista en televisión, Santiago Guachamín y Pablo Verde Soto como estudiantes, Elizabeth Chicaiza como Consuelo Benavides y Elizabeth Perugachi como tendera. ¡Qué bacán se está poniendo esto! Cada semana que sale un episodio más y más interesante nos transporta hasta la época, nos ponen los zapatos de los protagonistas y despierta sentimientos centralinos. ¡Full buen trabajo de nuestro equipo! De ley, Pau, yo personalmente soy fanática del radioteatro, no sé, siempre que le ponen es como que aprendo algo nuevo y cacho más datos interesantes sobre cómo llegamos a ser la universidad que somos hoy en día. Cambiando un chance de tema, ahorita nuestra Gaby Vaquero nos trae una chévere entrevista con Cristina Benavides, docente y directora de carrera de la Facultad de Comunicación Social de nuestra universidad, y está siguiendo de cerca todos los hechos alrededor del recorte a las universidades. Un saludo para todos los que nos escuchan en este espacio de entrevistas. Hoy nos acompaña la magíster Cristina Benavides, docente y directora de la carrera de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador, y quien además funge como representante y vocera del Frente en Defensa de la Educación Pública. Esta tarde nos estará comentando acerca de las últimas resoluciones con respecto a la reducción del presupuesto universitario y las medidas de acción que toma la universidad ante esta situación. Bienvenida, Cristina. Hola, amigos, amigas que están escuchando este programa transmitido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Agradezco la invitación a poder conversar sobre este tema que en los últimos días ha dado mucho de qué hablar. Toda la gente ha opinado, ha sentido, ha defendido el presupuesto. Sin embargo, creo que es importante hacer un análisis más profundo sobre lo que está ocurriendo. ¿Qué piensa que sucederá con el tema del presupuesto para las universidades públicas? Según el pronunciamiento de la Corte Constitucional y las nuevas declaraciones del ministro de Finanzas. En este momento estamos esperando que la Corte Constitucional empiece el proceso. Nos han señalado que el 28 de mayo inicia oficialmente el proceso a una demanda de inconstitucionalidad que ingresamos el 3 de mayo por violar el artículo 165 de la Constitución, en donde se señala que en una situación de emergencia como la que vivimos a propósito de la pandemia del COVID-19, no se podrán tocar los recursos de educación ni de salud, que es un poco lo que menciona el artículo 165. Sin embargo, en medio de ese proceso, el gobierno nos redujo 98 millones de dólares a las 31 universidades que conformamos el sistema público universitario. Si se reduce el financiamiento para la Universidad Central, ¿cómo se podría manejar el nuevo presupuesto para que pueda satisfacer el gasto corriente? Si en efecto se llegara a concluir con la reducción del presupuesto, se ha logrado que no se utilicen las partidas, no únicamente las partidas 51 y 53 que corresponden a salarios. En relación a estas partidas, que en un primer momento la reducción estaba por ahí, se ha planteado que se pueda tomar de otros rubros. Por ejemplo, del rubro de investigación, que es un rubro también importante para el desarrollo de las universidades, así como del rubro de vinculación con la sociedad. Sin estos dos rubros, prácticamente estamos condenados a que los docentes solamente dictemos clases y no se pueda realizar los otros dos pilares que conforman la actividad académica universitaria. Esa actividad académica incluye el que el profesor, el docente del sistema universitario, dedica el 33% de su tiempo a ser docente, el 33% a investigar y el 34% a hacer un proyecto de vinculación con la sociedad. Ahí se justifica la misión de la universidad. Esto lo establece la LOES y el reglamento de régimen académico. ¿Cómo considera que el recorte presupuestario pondría en riesgo la gratuidad en la educación pública superior? El recorte podría, en efecto, poner en riesgo la gratuidad porque, de hecho, la reducción del presupuesto va a empezar en un primer momento atenta contra los derechos de los docentes, que tendremos más carga horaria, y otros docentes que serán separados de la planta docente. Estos son fundamentalmente los compañeros, compañeras que tienen contratos ocasionales e incluso algunos con nombramiento permanente. Por lo tanto, los docentes titulares tendrán que asumir una carga mayor de clases y del resto de actividades académicas. Sin embargo, ¿cómo se va a poner en riesgo la gratuidad? Porque poco a poco necesitaremos cubrir gastos mínimos que la universidad genera y que el Estado durante los últimos años cada vez ha mermado. El ir entregando esos fondos a la universidad es más, casi la mayoría del presupuesto se entrega los últimos meses del año, cuando ya hay poco espacio para ejecutar ese presupuesto. Antes se cobraba un porcentaje mínimo para el ingreso a la universidad que permitía cubrir algunos gastos administrativos que no pueden esperar y que el Estado, de acuerdo a cómo va la tónica, no va a entregar recursos a las universidades. Creo que prueba de ello son precisamente los últimos sueldos impagos de los profesores, que en el caso del salario de abril y de mayo no han llegado de forma puntual. Enseguida continuamos con la entrevista a Cristina Benavides, docente y directora de carrera de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Damos paso a un mensaje de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted está escuchando Huellas y Vínculos. Ya volvemos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El ojo a las letras. Recorra virtualmente las páginas del libro El vuelo del águila y el cóndor, de la escritora Patricia Noriega Rivera. Esta obra recoge la historia personal, la sensibilidad y la sabiduría del yachac sabio Alberto Taxo. El vuelo del águila y el cóndor, de la escritora Patricia Noriega Rivera, es parte de la colección Yachana que edita la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Solo tiene que visitar la página web, Facebook, Twitter e Instagram de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y la sabiduría y enseñanzas del yachac serán suyas. Quédese en CCE. Quédese en casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya regresamos con más de Huellas y Vínculos. Volvemos con la entrevista a Cristina Benavides. ¿Cuáles son las medidas de acción que la Universidad Central está tomando en rechazo al gobierno? Primero, creo que hay que distinguir como Universidad Central, es decir, como institución. El Consejo Universitario se ha pronunciado en varias ocasiones, pero también ha instado al gobierno para que asuma algunas recomendaciones que se han generado a través de varias facultades para suplir la crisis económica que estamos viviendo como resultado de la pandemia. Así también las fuerzas vivas de la universidad que componemos los docentes, los estudiantes, los trabajadores, hemos salido a manifestarnos en las calles en contra de este presupuesto. El gobierno no nos ha dejado opciones. De un lado era quedarnos y preservar nuestra salud, pero del otro lado era salir y defender nuestro trabajo y nuestro futuro. Si no lo hacemos en esa medida, un poco lo que iba a ocurrir era que el Estado empezaría a aplicar una serie de medidas sin que la ciudadanía, sin que la población se manifieste. Por ello, las fuerzas vivas que conformamos el Frente en Defensa de la Educación Pública, nos convocamos a 3 plantones ya, uno el 5 de mayo, el 11 de mayo y el 18 de mayo, con el objetivo de posicionar en la opinión pública lo que está ocurriendo en la universidad. Así también nos vamos a encontrar este 25 de mayo, estamos convocando a un nuevo plantón con varias organizaciones sociales que también hacen el llamado para ese día. Se está planteando el que se discuta no solamente el recorte al presupuesto de la universidad, sino los recortes que ha sufrido el sistema de educación en el país, que han sido recortes significativos. El Ministerio de Educación ha reducido más o menos 300 millones de dólares a todo el sistema educativo ecuatoriano. En Guayaquil no entregarán el bachillerato internacional, se cierran guaguacentros, se cierran CIBEBES, es decir, todo el sistema de educación está en crisis. Y creo que en esa medida nosotros como fuerzas vivas de esa universidad hemos planteado ese rechazo a través de estas acciones de movilización, pero también a través de una acción jurídica que fue la demanda de inconstitucionalidad que fue favorable o aceptada favorablemente por la Corte Constitucional para empezar el proceso. Así también hemos realizado varias acciones para posicionar en la opinión pública a través de redes sociales, se han realizado tuitazos y campañas de solidaridad. Creo que es un momento en el cual todos valoremos la importancia que tiene la universidad, no solamente en el sentido de los que estudian, que son 500,000 de estudiantes tenemos matriculados en todo el sistema público, sino de ese 500,000 de familias que ven en los estudiantes la posibilidad de que cuando obtengan un título universitario, ellos tengan unas mejores condiciones de vida. Por lo tanto, la universidad en el fondo es una esperanza que pone la sociedad para su desarrollo. Y cada estudiante que ingresa al sistema público está de alguna manera formándose con el presupuesto que nos pertenece a todos, está formándose con el dinero que le pertenece al pueblo. Y en esa medida la importancia de defender precisamente la educación frente a las medidas que ha tomado el gobierno. Insistimos. El gobierno ha tomado medidas de carácter neoliberal que van precisamente afectando poco a poco la masa salarial, es decir, al modelo neoliberal le interesan estados mínimos con poco personal que no tengan posibilidades de agrandar esa masa salarial y por lo tanto los organismos multilaterales de crédito pueden conceder el dinero que nos falta, los préstamos necesarios. Y eso significa, por supuesto, más endeudamiento. ¿Cuáles son las acciones que debe tomar la ciudadanía ante este escenario social? Primero, lo que hemos dicho permanentemente, seguir discutiendo cuál es el rol de la universidad en la sociedad. Discutirlo en las familias, discutirlo con los amigos, trasladar esa discusión hacia las redes sociales, que es un poco donde todos nos informamos, donde todos entramos a un debate. Y en esas redes sociales también activarnos de manera concreta, sumándonos a las campañas que se hacen en Twitter o a las campañas por Facebook, cadenas de WhatsApp, etcétera, que permiten diferenciar la importancia de la educación pública. Pero así también no solamente son necesarias las acciones de opinión pública, sino también necesitamos que la gente pueda movilizarse y salir a las calles. Hemos convocado a plantones bioseguros donde hemos respetado la distancia de 2 metros entre cada uno de nosotros. Se han cubierto insumos básicos, mascarillas, guantes, tenemos una bomba aspersora. Y con ello hemos tratado de manifestar y decir aquí estamos. Creo que parte de ese proceso precisamente ha sido el que varia gente ha acudido a esos plantones. Hemos logrado que posicionemos el tema y finalmente estamos esperando que se respete la autonomía universitaria. Llamamos a todas las personas que escuchan, a los amigos, a los compañeros, el que se sumen, porque la universidad es un baluarte que le pertenece al pueblo. ¿Cómo considera que estas medidas afectan al conjunto de la población y cuál considera que es el panorama social que nos espera? Estas medidas van a afectar poco a poco el sistema de educación pública. Por lo tanto, van a tratar de desmantelarlo. Desmantelado el sistema, lo que va a ocurrir es que el sistema privado va a empezar a crecer, los bancos van a ofrecer créditos para que puedas estudiar y puedas obtener un título, y luego cuando obtengas el título, los bancos te empezarán a cobrar con intereses y más o menos tendrás una deuda de 30 años. Es lo que ocurre en otros países, como por ejemplo Chile, para citar uno de América Latina. Pero si a eso le comparamos con el modelo anglosajón de la universidad privada, ese es precisamente el fin al que quiere llevarnos el modelo privatizador y el modelo neoliberal. ¿Qué significa el modelo anglosajón de la universidad privada? Piensa en que el presupuesto que se destina a la universidad es un gasto y por lo tanto se plantea que el Estado debe cubrir otras necesidades más urgentes y no debe cubrir el presupuesto de las universidades. Por lo tanto, si es que existen universidades, estas deben ser universidades privadas a las que los estudiantes se sumen y que de alguna forma estas universidades privadas vayan haciendo de la educación un negocio y vayan lucrando de ella. Ese es el modelo anglosajón. El modelo europeo, si es un modelo que intenta mantenerse híbrido, digamos, sostiene las universidades públicas con financiamiento del Estado y también le da apoyo a las universidades privadas. Entonces, lo que necesitamos mirar aquí es que lo que va a ocurrir es que la educación se va a terminar elitizando, se va a privatizar, y para acceder a una educación de calidad tendremos que endeudarnos, y por lo tanto ese endeudamiento va a mermar en las condiciones de vida a la final de la gente. Ahora, los estudiantes que ingresan al sistema público no pagan nada. Si tú no pierdes la gratuidad, es decir, si no pierdes ninguna materia, tú puedes graduarte perfectamente y sin pagar un solo centavo durante toda tu carrera y obtienes tu título, porque en la Constitución está garantizado el acceso a la educación hasta el tercer nivel. Lo que está ocurriendo es prácticamente violar la Constitución, ¿ya? Hacer caso omiso a las leyes y cargarse el país tal como estamos evidenciando. Las medidas económicas implantadas por el gobierno con la eliminación de los subsidios y todas las otras medidas que son parte de una agenda que el gobierno tiene desde el 2019 que va encaminada a reducir el tamaño del Estado, es decir, reducir fundamentalmente la masa salarial, y con ello los organismos multilaterales de crédito van a estar contentos, nos van a seguir dando créditos y nos vamos a seguir endeudando a la final. ¿Tiene algún mensaje final para todos nuestros amigos y amigas que nos escuchan? Quiero agradecerles el espacio, el discutir sobre la educación pública como un baluarte que tenemos las sociedades, discutir de esa educación que es parte de la sociedad, que es parte de nuestras vidas. Somos herederos de la educación pública y sabemos la importancia que tiene la universidad en la generación de conocimiento, porque no está comprometida con ningún sector político ni tampoco está comprometida con ningún sector privado. Creo que es importante el que quede claro y que nos manifestemos a favor de que se sostenga la universidad pública como una parte independiente de la producción de ese conocimiento y que a la final podamos ser también un espacio generador de alternativas frente a la crisis que viven los países. A propósito ahora de la emergencia, pero la universidad siempre está al frente de estos cambios que vive la sociedad. Hay que revisar un poquito la historia, ver lo que ha ocurrido a lo largo de la historia de nuestro país y ver cómo los estudiantes universitarios, los maestros, han sido precisamente los que han estado a la vanguardia de las luchas sociales. Algunos dicen, capaz no está bien hablar de vanguardias, sin embargo, lo que sí queda claro es que ahí en la universidad, donde se reflexiona la sociedad, donde se piensa la sociedad, ahí también salen importantes ideas para cambiar las condiciones de vida, pero sobre todo para conseguir más derechos. Y ojo, los derechos no se consiguen solamente con importantes reflexiones, se consiguen fundamentalmente peleando, luchando por ellos en las calles. Creo que es el mensaje final. Muy amable, gracias a todos y todas. Muchas gracias a Cristina Benavides por aceptar esta entrevista. El equipo de Huellas y Vínculos le agradece su participación y esperamos contar con usted en otra ocasión. Ahora volvemos con Paula Espinosa y Paula Merizalde con más información. Muchas gracias, Gaby, y gracias a Cristina Benavides por su tiempo en nuestro programa. Apreciamos mucho su opinión y su apersonamiento frente al recorte presupuestario. Así es, Pauli y amigos, la participación de los docentes y los estudiantes para batallar en contra de esta medida que a todos nos afecta es un deber que tenemos como ciudadanos y como centralinos. Pero bueno, pasando a otras cosas, les vamos a presentar un capítulo nuevo y recién salidito del horno de nuestra radionovela. De Ley Pau, esta historia está full chévere y llena de giros inesperados. Por cierto, chicos, pónganse pilas en casa porque ya saben que tenemos premios si aciertan en nuestras trivias. Ahora sí, ya no les canso más y los dejamos con nuestra radionovela. Enredos de un encuentro. Una arriesgada aventura por volver al hogar. El cielo despejado y la brillante luna acompañaron al joven Álvaro durante toda la noche. Arropado únicamente con su chaqueta y el cuerpo encogido para producir calor, el muchacho trató de conciliar el sueño. Fue una de las noches más largas e incómodas de su vida. Muchos viajeros habían recorrido el mismo camino que él antes de la pandemia, pero estaba seguro que ninguno lo había hecho en las mismas condiciones. Pasaron las horas y el sol despertó. Álvaro nunca estuvo tan contento de ver la luz del día. Apenas hubo amanecido, el joven salió de su escondite entre la maleza. Se acercó a la gasolinera y, tal como lo sospechaba, su motocicleta había desaparecido. Buenas. Disculpe, señor. Ayer no vio si la policía se llevó una moto. ¿Ayer? Sí, es que en la noche estaban controlando eso de los salvoconductos. Ah, creo que sí. Bueno, ayer en la noche estaba mi compañero de turno y me dijo que se llevaron algunos carros. Me imagino que también se llevaron alguna moto. Gracias, pase bien. No, ¿y ahora cómo me voy a ir sin la moto? ¿Aló? Álvaro, ¿dónde estás? En Ibarra, mami. Tuve que pasar la noche aquí. Dios mío, necio. Te dije que regreses a Quito. Es que no me puedo regresar sabiendo que mi abuelito está enfermo, mami, entiende. El abuelito está bien. Hace un ratito hablé con él por teléfono. ¿En serio? ¿Y qué te dijo? Que se siente mejor. Aún no sabe cuándo le dan el alta, pero ya se va a poner bien. Ahora el que me preocupa eres vos, guambra necio. Ya, mamita, pero no me hables, sí, ya mismo llego para allá. Ya hablamos más lueguito, ¿sí? Chao, chao. Tulcán, capital de la provincia del Carchi, había controlado la expansión del virus mejor que otras ciudades. El número de infectados era bajo, pero el temor generalizado era el mismo que en el resto del país. La madre y la hermana de Álvaro temían abrir su tienda, pues estaban seguras de que el abuelito se había contagiado atendiendo a algún cliente. Pero ese era su único medio de subsistencia, así que se arriesgaban de todas formas. Pris, ya acabaste los deberes. No, mami, no entiendo nada. ¿Le dijiste a la profe que te explique? Sí, mami, pero nos mandó unos archivos y no entiendo. Ay, no sé. ¿Mi año cómo está? Él dice que está bien, pero no sé ni qué pensar. No te preocupes, mejor ayúdame a atender la tienda. Y luego nos vamos a hacer los deberes. Buenos días. No se amontonen, por favor, mantengan la distancia. Hagan una sola fila, solo vamos a atender a los que usan guantes y mascarillas. En Ibarra era casi el mediodía. Álvaro continuaba varado en la gasolinera donde perdió su motocicleta. Ya estaba casi decidido a continuar su viaje a pie, hasta que de pronto surgió una luz de esperanza. Llena el tanque. Hasta eso voy al baño. Apura, yo también quiero ir, hay que comer algo antes de seguir. ¿A dónde se estarán yendo esos señores? Parece que es un camión que transporta comida. Buenos días. Buen día. Disculpe, ¿tal vez se dirigen al norte? Nos vamos toda la ciudad despachando carga en las tienditas. Luego nos vamos de regreso a Quito. Buenazo, señor. Tal vez será posible que me den un aventón. No, a cada rato revisan los militares y nos pueden detener. Buenas, ¿qué pasa? El joven me pide algo imposible, que le llevemos con nosotros. ¿A dónde va? A Tulcán, señor, pero con que me deje lo más al norte posible, ya para mí es suficiente. No sé, joven, no... Yo me puedo esconder. Mire, puedo viajar atrás con la carga, y yo me escondo bien, y nadie nos cacha. Queremos irnos presos. Por favor, señor, mire, perdí mi transporte y me urge en serio llegar allá. Mire, ahorita no tengo plata, pero si me dan sus números de teléfono, yo luego les llamo y les hago llegar algo, pero por favor ayúdenme. No es por plata, es que no podemos. ¿Qué hacemos si nos encuentran los chapas? Yo le prometo que me escondo bien ahí atrás en las cajas que llevan. Chuta, nos puede coger la policía. Y si nos agarran los chapas, yo asumo toda la responsabilidad. Pero por favor, llévenme, necesito avanzar. Me está esperando mi familia, en serio. Bueno, vea, escóndase bien. Le vamos a acercar lo más que se pueda. Solo espero que no nos meta en problemas. No se preocupe. Gracias, en serio, muchísimas gracias. Voy a ir ahí escondidito y bien calladito ahí atrás, sí, le juro. Suba, suba rápido, antes de que alguien nos vea. El camión avanzó por toda la ciudad de Ibarra y las parroquias de Imbabura descargando provisiones en tiendas y micromercados. Cuando los detenía la policía, apenas revisaban los salvoconductos y los dejaban pasar. Álvaro viajó escondido y tranquilo mientras pudo. El Ministerio de Finanzas ha ratificado el recorte presupuestario de las universidades públicas del país. En estas instituciones se ha mencionado que de ser así es inviable continuar con la oferta académica y que muchos docentes tendrían que ser despedidos. ¡Qué descarado! Sigue con eso de quitar el presupuesto, pero para llevarse la plata en maletas sí son buenos. Son unos sinvergüenzas. ¿Y ahora qué van a hacer los chicos? Mi hija estudia en la pública. Yo no podría pagarle una privada. Ojalá les voten. En plena crisis nos siguen haciendo daño. ¡Mierda! ¡La policía! Nos van a revisar la carga. Ya nos jodimos. Hay que sacarle de atrás al chico. ¡Rápido! Ya no hay tiempo. Ya están aquí. Buenas noches. Papeles y salvoconductos. Tenga, está todo en orden. ¿Por qué viajan dos? Viajamos dos por seguridad y para despachar más rápido. ¿Qué llevan atrás? Víveres para las tienditas. Ya mismo acabamos la jornada. ¿Por cuántos controles pasaron hoy? Por algunos. Como le digo, todo está en orden. Sí, todo en regla. Igual quiero revisar la mercancía. Claro. No puede ser. Mierda, ya me cagué, los chapas están allá afuerita. No se pierdan el siguiente capítulo, donde podrán conocer el desenlace de esta emocionante historia. Este fue un trabajo realizado por los estudiantes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad Central del Ecuador. Historia original: Paula Espinosa, guión Paula Espinosa. Producción, Gabriela Vaquero. Narración, Paula Merizalde. Álvaro Espinosa, como Álvaro. Samara Naranjo, como reportera. Sebastián Espinosa, como camionero. Osvaldo Espinosa, como camionero. Byron Caiza, como hombre de la gasolinera. Camilo Andrade, como policía. Gabriela Cajo, como la mamá de Álvaro. Camila Merizalde, como Priscila. Y ya se nos está acabando el tiempo, pero antes queremos darles unos tips acerca de cómo y cuándo usar la mascarilla para evitar el contagio por el COVID-19. Las mascarillas solo son eficaces si se combinan con el lavado frecuente de manos con una solución hidroalcohólica o con agua y jabón. Antes de ponerse una mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegúrese de que no hay espacios entre su cara y la máscara. Cámbiese de mascarilla tan pronto como esté húmeda y no reutilice las mascarillas de un solo uso. Para quitarse la mascarilla, quítesela por detrás. No toque la parte delantera de la mascarilla. Deséchela inmediatamente en un recipiente cerrado y lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Si seguimos estos simples consejos, nuestra salud y la salud de nuestras familias estarán a salvo. Esta tarde estuvimos con ustedes, Paula Merizalde y Paula Espinosa. En guión y libretos, Álvaro Espinosa. Reporteros: Anabel Marcillo, Gabriela Vaquero, Paula Espinosa, Alison Yumikinga, Paula Merizalde, Álvaro Espinosa y Kimberly Freire. Coordinación, Paula Merizalde. Gracias, amigos y amigas en casa, por acompañarnos una tarde más en este su programa de todos los martes, Huellas y Vínculos. Hasta la próxima, chicos. La Dirección de Vinculación de la Universidad Central del Ecuador presentó Huellas y Vínculos, donde la participación es acción. Huellas y Vínculos, música, historia e información. Huellas y Vínculos, una nueva forma de aprender.